necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola, les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, hoy 14 de febrero del 2017. Un abrazo, un saludo y gracias, muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en los pueblos, en las comunidades, en todas las zonas de nuestra América Latina y el Caribe. Estamos ya listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Guatemala hoy se cumplen 35 años de la desaparición forzada de Emil Bustamante. En México denuncian que defensoras y defensores del ambiente y la tierra no están seguros a propósito de la llegada de Donald Trump. En Ecuador, organizaciones sociales anuncian movilizaciones en rechazo a casos de corrupción. Vamos a iniciar nuestro contacto sur en Guatemala. Hoy se cumplen 35 años de la desaparición forzada de Emil Bustamante, detenido por elementos del ejército en aquellos años de los 80, cuando se dio el conflicto armado. Imagínense ustedes qué puede significar que un grupo de militares ingresen a tu hogar, te lleven y te mantengan desaparecido por más de 35 años y la memoria no falla y buscan toda la información necesaria y sobre todo la administración de justicia. Vamos con un trabajo especial que nos han preparado nuestros compañeros y compañeras en Guatemala de nuestra asociada FEGER. El 13 de febrero de 1982 a nuestra familia le rompieron el alma. Mi hermano, el doctor Emil Bustamante, fue detenido o desaparecido por elementos del ejército de Guatemala cuando gobernaba el general Romeo Lucas García. Fue visto vivo, brutalmente torturado, el 23 de marzo de 1982 en el cuartel militar de Matamoros. Emil era un intelectual universitario que sufrió la suerte de muchas otras personas, intelectuales, estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Carlos y otros sectores sociales, quienes fueron víctimas de la sinrazón imperante en los años más oscuros de la guerra. Sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista, que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Hoy se cumplen 35 años de la desaparición forzada de Emil Bustamante. Su hermana María Elena denuncia que a pesar del paso del tiempo, el Estado continúa sin dar respuesta sobre su paradero. Es lamentable que después de 20 años de firmados los acuerdos de paz, tengamos que estar las familias suplicando, exigiendo, señalando un año y otro año, cada mes, cada febrero, cada marzo, cada abril, para que seamos escuchados. Nos secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Hace más de 12 años se construyó la iniciativa de ley 3590, que crearía la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Sin embargo, a pesar de realizarle diferentes modificaciones, el Congreso se ha negado a su aprobación. Está en segunda lectura y ahí se quedó el proyecto y no avanza por ningún lado. Se ha hablado con determinadas personas, sobre todo con el que dirigió anteriormente la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso, sin que hasta el momento hayamos tenido una respuesta positiva al respecto, ¿no? Hay una negación de la justicia para 45 mil familias. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. El delito de desaparición forzada es un delito continuado y en nuestro país, mientras los responsables no respondan qué sucedió con las personas afectadas y mientras el Estado no garantice justicia, se continuará afectando a los más de 45 mil familiares de víctimas de desaparición forzada. Siempre le digo a Emil, te arrancaron la vida, se robaron tu cuerpo, pero nunca pudieron arrancarnos la memoria. Hoy conmemoramos 35 febreros de búsqueda, de lucha ininterrumpida. 35 años de esperar el retorno de Emil y de los demás 45 mil personas detenidas desaparecidas. Hay un tiempo para todo. Ya es tiempo que sepamos la verdad de qué fue de nuestros seres queridos. Justicia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. Gracias a Carol Rivas. Un trabajo muy importante sobre desaparecidos en Guatemala. Vamos a Ecuador, allí organizaciones sociales se están preparando para movilizarse. Tiene esto que ver, estas movilizaciones, con rechazar casos de corrupción. Vamos con la información, la tiene nuestro compañero Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape. Amigos y amigas de Latinoamérica, desde Ecuador les informamos. Organizaciones reunidas en el colectivo unitario de Dirección Nacional rechazaron los casos de corrupción que se han denunciado en los últimos meses, ante lo cual hicieron una serie de peticiones al gobierno nacional, donde Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores, enumeró las exigencias, entre ellas la publicación de los nombres de los funcionarios implicados y su destitución. Que la Fiscalía publique en forma inmediata los nombres de los funcionarios del gobierno involucrados en los sobornos de la denuncia de Odebrecht, que se investigue sin dilaciones a estos funcionarios que suscribieron y ejecutaron este tipo de contrato, que el gobierno presente una demanda inmediata a la empresa Odebrecht para que restituya los perjuicios ocasionados al Estado ecuatoriano como consecuencia de los contratos celebrados a través de soborno, que el próximo gobierno realice una auditoría a la deuda externa e interna, a todos los contratos de obra pública, compra de medicinas, materiales de curación y equipos médicos, como adquisiciones para las Fuerzas Armadas, la policía y demás instituciones del Estado. Por estos motivos, se inició la realización de nuevas movilizaciones a nivel nacional, así lo manifestó Mesías Tata Mués, presidente de la CEDOCUT, quien señaló que las marchas serán en el mes de abril. Los que estamos aquí, el Frente Unitario de Trabajadores, el Colectivo Nacional, la CONAIE, todas las organizaciones sociales del Ecuador, que siempre hemos estado en las calles, lo que estamos diciendo al país, estamos defendiendo la patria, le decimos, defendamos la seguridad social, defendamos la educación y defendamos el trabajo. Por su parte, el candidato a la vicepresidencia por la Alianza País, Jorge Glass, quien ha sido señalado en el caso Petroecuador por estar al frente de los sectores estratégicos en el país, rechazó dichas acusaciones. Anunció tomar medidas judiciales después de las elecciones. Estamos en uno de los momentos más oscuros de esta campaña electoral, ante la falta de propuestas y su desesperación por los sondeos electorales. He tenido que enfrentar ataques diarios, orquestados, programados, claramente planificados por día. No hay un solo día que no haya salido un injuriador a mentirle al pueblo ecuatoriano, a intentar manchar mi nombre, a tratar de manchar mi gestión, o por lo menos dejar dudas y sombras. Finalmente, en el cuarto día de juicio por el delito de cohecho en el caso de Petroecuador, la Fiscalía General del Estado informó que contratistas y exfuncionarios habrían recibido y entregado transferencias indebidas de dinero entre el 2012 al 2016. Este es el primer proceso de 24 que llegarán a juicio. Desde la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, Corape, reportó para Contacto Sur Felipe Mosquera. Y de Ecuador vamos a México, Y se registra preocupación por parte de defensores y defensoras del territorio, del medio ambiente. Están preocupados por las políticas que se puedan generar desde los Estados Unidos, particularmente desde las políticas de Donald Trump. ¿Por qué la preocupación? Vamos con nuestros compañeros y compañeras de Radio Guayacocotla. La situación de vulnerabilidad para quienes defienden el medio ambiente en México es muy complicada. También lo es ahora en Estados Unidos, porque la política de Donald Trump está encaminada a los megaproyectos sin importar quién quiera o no quiera. Sobre el tema nos habla Emilio Rodríguez Almazán, de la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio. El encargado de la transición de la gestión de Trump, de la Agencia de Protección de Estados Unidos, una declaración también en ese sentido, en la que señala que los ambientalistas son la mayor amenaza a la libertad y a la prosperidad. Y es que Trump señaló de manera categórica, justo al tomar posesión de su cargo, que la resistencia de los pueblos originarios que logró contener la construcción de los gasoductos se viene abajo. Es decir, él dice, los gasoductos se van a hacer, no nos importa los ambientalistas, no nos importan los grupos originarios, y el interés es único, y este gobierno lo va a defender. Y en ese sentido se circunscriben las declaraciones del gobierno federal, que están posicionando con mucho vuelo, con mucho interés, que los defensores de derechos humanos y particularmente del ambiente tenemos como los responsables de una mala información, de una mala intención de dirigir, dicen ellos, a las comunidades en contra del desarrollo. Y esto es totalmente absurdo. Y en ese marco es importante señalar que desde 2016 a la fecha, según dos informes, uno de la Red Derechos Humanos Todos y para Todas y del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, tan solo en 2016 ocurrieron de 47 a 67 asesinatos en todo el país para defensores y defensoras de derechos humanos. Tan solo en Veracruz la cifra ronda entre los 12 y 18 asesinatos. Desde Radio Guaya para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Y en Venezuela se sigue registrando un problema de abastecimiento de medicamentos. La Federación Farmacéutica de Venezuela ha informado que alcanza el 85%. Edwin Rodríguez de Radio Fe y Alegría Caracas estuvo en las calles consultando a algunos ciudadanos. Gracias, compañero, por el contacto informativo. Pero hoy nos encontramos con el testimonio de varias personas que no consiguen sus habituales pastillas para el tratamiento de la tensión, también para tratamiento bipolar y otro para los nervios. Pero vamos a escuchar el testimonio. Señora, ¿nos dice su nombre? Marina González. Marina, ¿cuáles son los medicamentos que tú consumes y por qué? Bueno, yo lo único que consumo es los sartán potásico porque por la tensión. ¿Ese es tu tratamiento fijo? Eso es lo único que yo tomo. ¿Cómo te ha ido con buscando esos medicamentos? ¿Los consigues? Me ha costado, no consigo. Y últimamente me enteré que eso costaba baratísimo y pregunté en una farmacia y cuesta 38,000 bolívares. Que yo gano una pensión, 40,000, gasto 38 y me quedan 2,000 bolívares. Y con eso pues no voy a comer, no voy a... O compro la pastilla o dejo de comer. ¿Y ha pasado mucho tiempo sin conseguir esa pastilla? Ahorita no las estoy tomando porque no las consigo. Y ahorita llegaron a este precio. ¿Y eso es un riesgo para tu salud? Claro, porque depende de eso. Y entonces si no consigo... Ok, vamos a escuchar su nombre. Mayori, tú también tienes que tomar una pastilla fija. ¿Qué tipo de medicamento y para qué? Te tratando para los nervios, para la trastorno bipolar. Yo tomo carbamazepina, el prazolam, y no consigo. ¿Desde cuándo? Ya tengo tiempo que no la tomo porque no la consigo. ¿Y no sabes cuál es el precio ahorita? No sé cuál es el precio ahorita. ¿Cuáles son las consecuencias de no tomar tu medicamento diario? Bueno, me deprimo, me pongo muy nerviosa. ¿Y eso a quién le hacen ustedes el llamado? Al gobierno nacional. Y que por lo menos yo trabajo y también estoy ganando sueldo mínimo, pero eso a mí no me alcanza. Mi comida, tengo mi casa, no te digo todo. Y que la crisis ha sido bastante dura. Sí, tengo un papá también que es diabético, no le consiguió y es trasplantado y no consigue las medicinas. Vamos a conocer otro testimonio. ¿Cuál es su nombre? Migdali. Migdali, ¿qué medicamento tomas tú? Coaprovel. es para que ese medio hipertensión lo consigue. No. ¿Lo apoyo sustituir por otro? No, porque lo que mandan igualito no lo consigo, porque el Sanidí igual no se consigue. Bueno, y escuchan ustedes estos tres testimonios de tres mujeres que han caminado por toda la ciudad, han consultado también en otras ciudades del país para conseguir diferentes medicamentos que tienen que consumir diariamente para mantener su salud al día. Esa es la información. Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría, Noticias. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Gracias por su sintonía. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.